La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 19 de septiembre de 2016. 19 de septiembre, o sea que dentro, pasado mañana es 21 de septiembre, no sé qué importancia tiene, pero bueno, tenía que decirlo. Tenemos un programa importante, yo creo que todos los programas son importantes, pero por distintas razones, ¿no? Vamos a hablar sobre temas que hacen a la educación, sobre temas que hacen a la salud y sobre temas que hacen a esto que está tan de moda y que es importante que esté de moda, a mí me gusta que esté de moda, que es la justicia por mano propia. A diferencia de otros programas, sobre ese tema vamos a charlar con Irene en relación a qué pensamos sobre todo esto que se ha llamado justicia por mano propia. Pero aprovechando la primera entrevista, voy a hablar que también justicia por mano propia es la autogestión, es un colectivo de educadores, es la decisión política de llevar adelante un proyecto, y que es, a eso yo también lo llamo justicia por mano propia. Bueno, y creo que una de las personas más adecuadas para ilustrarnos sobre estos temas es la coordinadora de la Escuela de Educadores de la Fundación Pelota de Trapo, la doctora Laura Taffetani. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿cómo estás, Alfredo? Bueno, acá junto con Irene Antinori para charlar un rato. Me parece importante que nos puedas transmitir la experiencia de esta tercera reunión de la Escuela Educadora de este año. Y en realidad, como siempre pasa, nosotros es un espacio en el cual nos permite, entre la gente que estamos trabajando con niños y niñas y organizaciones comunitarias, poder cruzar, por un lado, esa teoría que no está al alcance de las organizaciones en relación a la actividad que desarrolla, quiero decir, está tan lejana la academia y las unidades académicas y la teoría que está disponible de la realidad que vivimos, que bueno, esto lo que produce es que muchas veces cuando uno está viendo una realidad, está queriendo fundamentarla, está buscando respuestas, no son los lugares donde debería salir esta respuesta, entonces tenemos que crear los propios. Y eso implica tener una visión muy amplia, y en este caso habíamos tomado el eje de trabajo, y en particular el tema del trabajo infantil, que es un eje bastante escabroso porque bueno, y me imaginario que en Argentina ha calado muy hondo, que tiene que ver mucho con lo que plantean las agencias internacionales, en particular en este caso la OIT, pero que no nos permite casi discusión, ¿no? Es como que es obvio que ningún niño debe trabajar Y además, en particular, cuando se plantean de las agencias internacionales, lo que se plantea es una actitud penalizadora, ¿no? Porque además, o sea, tenemos grandes bolsones de población excluida que no tiene forma de sobrevivir, y si sobrevive también la castigamos, porque está mal. O sea, está mal pedir en la calle, pero no estaría mal morir de hambre, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros siempre tratamos de buscar en la teoría disponible, que no es la que está en la unidad académica, pero sí está en la historia, porque los pueblos siempre han buscado herramientas para su vida, para hacer su vida digna, ¿no? Yo creo que en eso hay muchos educadores, y en el campo de la educación en particular, el tema del trabajo, hay grandes pedagogos, como puede ser Freinet, como puede ser Makarenko, el propio Korczak, que han desarrollado teoría en la necesidad de unir, que un niño y una niña deben unir lo que nunca debería estar separado, que es el trabajo intelectual y el trabajo manual. Pero lo que esta vez trajimos fue una experiencia de otro país, con otra cultura, que fue Bolivia. Y la trajimos porque además Bolivia acaba de pasar una experiencia bastante importante, en relación que los chicos que allí se encuentran organizados, niños trabajadores, se opusieron a la legislación que quería imponer la OIT, y lograron que el código reconociera su trabajo. Reconociera con límites, como corresponde, pero sí el derecho de los niños al trabajo. Y esto es muy fuerte por nuestra cultura, ¿no? Sí, en ese caso entonces trajimos a Jorge Domic, que es un una persona así de unidad académica. Ellos tienen desarrollado unidades académicas con sus realidades en las organizaciones, pero es real de que, bueno, nos trajo su experiencia, nos trajo su el desarrollo de las organizaciones de los niños trabajadores, y fue muy importante poder primero romper que no es todo como nos parece a nosotros, pero también lindo ver en qué cosas nos encontramos y en qué cosas tenemos historias distintas, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Irene Antinori te saluda. ¿Qué haces, Irene? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Yo siempre recuerdo, bueno, las experiencias que había cerca de la Granja Azul, donde se encontraban chicos que también trabajaban en las granjas de su padre, y por ahí una anécdota que Alberto comentaba, que estaban muy contentos de que los chicos pudieran irse de viaje de egresado, y que uno de estos padres de niños trabajadores le preguntaba, pero ¿cómo voy a hacer ahora para recoger y llegar a fin de mes, no? Cuando el nene falta. Sí, claro. Pasa que es complejo, Irene, porque en ese caso está hablando de comunidades bolivianas. Uh-huh. En la cual la explotación, porque también una cosa importantísima que Bolivia lo hace también, y que la Convención de los Derechos del Niño en realidad lo plantea de esa forma, separa lo que es explotación infantil a lo que es trabajo infantil. Uh-huh. Y lo que también debe separarse, que Argentina ha puesto todo en una misma bolsa, es la educación en el trabajo a el trabajo formal. Claro, porque estos chicos que trabajaban por ahí en Varela no trabajaban para un dueño de un campo que los explotaba, sino era un trabajo familiar. En algunos casos, y en otros era en realidad todo un grupo familiar explotado. Uh-huh. No podías decir que se buscó la mano de obra infantil, porque en realidad el trabajo infantil lo que implica es que esa industria, como nos pasa en algunos casos de yerbatera, o porque está queriendo abaratar el costo, o porque necesita que sea un cuerpo pequeño, el trabajo infantil lo que hace es que esa industria necesita que sean niños la que lo desarrollen. Si no, estás hablando de otra cosa, que es, si todo un grupo, que como pasa en Varela, en Florencio Varela, hoy que veía las noticias en la televisión con respecto a los allanamientos en el municipio, pero fuera de eso, digo, hay zonas muy empobrecidas de bolivianos que son traídos clandestinamente, pero es toda la familia explotada. No es que sea solo el niño buscado, ¿se entiende? Digamos, son cosas diferentes. Son situaciones de esclavitud y de explotación en algunos casos. Y en otros tenían terrenos los propios bolivianos en su cultura de explotación familiar. Ellos sí no tienen una diferenciación. Ellos, esto que vos contás, esta anécdota que contás, o como Alberto contaba, y es cierto, uno veía a los chiquititos corretear, porque además hay una cosa, una paradoja, a mí siempre me sorprendió, que en el sistema de niñez es rarísimo que encuentres a un niño o a una niña abandonado, que sea de boliviano o peruano o paraguayo. Porque en ese sentido es muy comunidad. Cinco otras, pobreza, explotación, todo lo que quieras, pero no abandono. El abandono está más ligado, digamos, a compañeros y compañeras que han vivido situaciones de esclavitud o explotación de otras provincias, o que vienen acá en condiciones realmente inhumanas, y bueno, se produce esa deshumanización que provoca el abandono de niños. Pero es muy raro encontrar un niño de esas nacionalidades, con esa cultura, aún habiendo perdido gran parte, despojándose gran parte de la cultura, porque uno no puede plantear que los pueblos originarios se mantienen así, digamos, su cultura intacta, ¿no? Es inevitable que las condiciones de pobreza generan cuestiones inhumanas, pero no en el tema de abandono. Y en Varela vos veías los niños y las niñas jugando con sus madres, en situación de trabajo, cuando era así, cuando no era una familia explotada, digamos, por un hay comunidades japonesas, muy muy loco, porque en Varela había como comunidades japonesas que explotaban a comunidades bolivianas, ¿no? una cuestión bastante extraña para mí, por lo menos, que no la había visto nunca en la ciudad, así como comunidades por nacionalidades, ¿no? Pero lo real es eso, es que nosotros no nos animamos a romper y ver en general, y después se provocan distorsiones, por ejemplo, esas cosas hay grandes, por eso decía que hay pedagogos que esto lo han trabajado, en estas distorsiones que un niño, por ejemplo, se desespera por las herramientas de su padre y se las negamos, ¿no? O que Freiner decía siempre que lo natural, que el niño juega y trabaja, es que ambas cosas tienen su raigambre en la naturaleza, y nosotros somos los que las dividimos, ¿no? Nosotros, y uno si va hacia su propia infancia, es real de que ¿a qué jugamos cuando somos chicos? Vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hay que quitar lo que hace de explotación, lo que hace a otra cuestión, digamos, que en los niños y niñas, y encontrar una historia del trabajo que tiene que ver con valores, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con disfrutar del trabajo, ¿no? Que en una sociedad capitalista es bastante complejo pensar, pero creo que en nuestras organizaciones, cuando tratamos de recrear condiciones de vida diferentes y que nos vuelva a encontrar en lo más hondo de lo humano, es donde el trabajo es una fuerte herramienta, en particular en relación a los adolescentes, ¿no? Estamos charlando con Laura Taffetani, directora de la Escuela de Educadores de Pelota de Trapo, que este fin de semana hizo su tercer encuentro de este año en relación al intercambio, a la capacitación y sobre todo al conocimiento mutuo de tantos compañeros y compañeras en situaciones parecidas, análogas o incluso casi iguales. Una pregunta, Laura, que surgió también, ¿no? Yo planteaba el tema del tabú para discutir ciertas cosas, ¿no? Que no es lo mismo que la diferencia de opiniones o demás. Hay temas que son tabú y que no se discuten, ¿no? Y yo creo que cuando hay un tabú, siempre los tabús son a beneficio de los poderosos, de los victimarios, ¿no? Las víctimas no se benefician con el tabú. Y en este caso, a mí lo que me resulta fastidioso en todo este tema es que para hablar de trabajo, incluso para hablar de sexualidad, para hablar de familia, la dimensión comunitaria queda aislada. O sea, como sería el tabú de lo comunitario. Las cosas se solucionan en la relación con el empleador, en la relación con el marido, con la esposa, en relación con el cura o lo que fuera. Pero como que la comunidad no tiene el derecho de plantearse problemas y darse sus propias soluciones, ¿no? Por ejemplo, la educación tiene que ir a la escuela formal, ¿no? Sí, hay como una especie de tabú de plantear la autogestión, incluso la autogestión laboral, hasta hasta su extremo límite, ¿no? No, pero además es hipócrita, porque... No, eso lo iba a agregar y me lo olvidé. Sí. Claro, es hipócrita, porque en realidad lo que está sucediendo, en Argentina tenemos situaciones de trabajo infantil, de explotación en algunos lugares, cosas muy puntuales, pero su incidencia, a pesar de las grandes cifras, bueno, si uno ve las cifras que presenta la CONAET, que es un organismo que está, digamos, encargado de recoger esas estadísticas, por supuesto que son muy grandes, pero considera que un niño o una niña que hace la cama en su casa trabaja, así que bueno, no sé, no es no sería lo más conveniente ir a esas estadísticas. Lo que digo es que hay una estadística que es la realidad que vivimos. Uno no suele entrar a las fábricas y ver llena de chicos y chicos trabajando. No es la situación. Tampoco es la situación de encontrar muchas fábricas trabajando, pero bueno, es otra cuestión. Pero digo, lo que sí uno ve permanentemente son niños y niñas pidiendo o sobreviviendo, o cosas terribles, como son niños en un basural, ¿no? Que es así, es un paisaje que Mar del Plata se puede ver, en la Cárcova se puede ver. Bien, por supuesto que eso es absolutamente deplorable, pero lo que es terrible es que un niño o una niña tenga que llegar a esa situación extrema para poder sobrevivir. Y de esto no se habla. No se habla tampoco, hemos decidido que toda la gente que vive en los grandes bolsones de pobreza, en el conurbano, en situaciones de exclusión de lo más absoluto y sometidos a circuitos de droga, de prostitución, de delincuencia, y demás, hemos decidido de que, bueno, en el fondo, qué sé yo, se la merecen. Tiene padres vagos, tiene, no sé, le hemos dado una justificación. Y entonces, si esa gente, esos niños, esas niñas deciden salir a buscar el pan, y aunque la madre lo mande, porque también esas son reglas de sobrevivencia, porque es terrible, pero lo que es terrible es que se ponga la gente en esa situación, no la gente como si fuera perversa que anda queriendo vivir mal. Lo cierto es que muchas veces la mamá, es cierto que va con niños chiquitos en el colectivo o en el tren y demás, porque si va con uno grandote no le van a dar dinero. Pero lo perverso sigue siendo porque esa mamá termina en esa situación. Ahora, eso no estamos dispuestos a cuestionarlo, porque en algo tenemos que ver todos en esto, digamos, porque hay una responsabilidad muy grande siempre de un Estado, de un sistema económico y demás, pero mayor es la responsabilidad de cada uno y una de nosotros que vemos esta situación de transformarla. Y esto es lo que nos interpela. Y el trabajo infantil, como lo plantean, en particular yo quiero diferenciar la explotación infantil, porque vemos situaciones que nos conmueve el alma, y a mí en particular, me ha tocado ver, digamos, en Mar del Plata, en el basural, los niños y niñas, que además es mucho dinero el que se gana en esos lugares, es que uno sabe que destrozan su vida, o un soldadito que está trabajando con un dealer, o con que sabe que también que su vida es corta, y habrá toda una discusión, es un delito, es un trabajo, no importa. Digo, son formas de sobrevivencia, o son formas también que el consumo, al poner de rehén a los chicos, obviamente los coloca en esa situación en la cual ganar una determinada suma de dinero, que es así, no la podría ganar nadie, como sucede ahora en Rosario, que son 8.000 pesos por semana, que puede sacar un niño soldadito. Bueno, digo, esto es lo que debemos trabajar, y no, nosotros decimos, prohibimos algo imposible, que además no es real, porque uno prohíbe y ¿qué pasa? Nada. Lo que sí pasa es que el chico, la chica, son mirados siempre en falta, siempre, o sea, colocamos la culpa, porque en realidad eso es lo hábil del sistema. Yo prohíbo el trabajo infantil Y entonces la culpa, ¿dónde recae? No, no recae en el sistema. El sistema está bien porque lo prohíbe. El problema está en quién trabaja o en quién manda a trabajar o con quién se relaciona. Y que en general las verdaderas estructuras mafiosas donde realmente existe esta explotación y demás, eso no se toca porque está ligada al poder, además, ¿no? Pero bueno, uno no quiere, siempre digo, bueno, uno no está queriendo que los chicos limpien vidrios ni que estén altas horas de la noche a veces pidiendo y en situación de calle cualquier chico. Lo que uno está diciendo es dónde está el problema para buscar la verdadera solución. Y justamente no es en la penalización donde está, al contrario. Generalmente en estos casos el problema se agrava porque no hay acciones o hacen acciones tan ridículas como, por ejemplo, de dar una beca, que generalmente tiene un término, porque eso también hay que desmitificar. Generalmente cuando hay becas o se arman cosas así es por 6 meses, es por un año, qué sé yo. Como si después la situación se resuelve, no trabajó nada de su situación, y son becas generalmente también insuficientes en relación a la vida, ¿no? De lo que implica realmente sostenerse en la vida. Pero bueno, es esa dádiva que da el Estado y que entonces ya la culpa la deposita. Si fracasa es culpa del niño o la niña, de la familia o de algún explotador externo, pero no asume la responsabilidad de por qué en un país tan rico como el nuestro hay chicos y chicas que estén en situaciones de sobrevivencia cuando no debería ser así, ¿no? Vos dijiste algo que también retomamos, que es el tema de la hipocresía, que es la constante de ajuste del sistema, ¿no? Sin hipocresía las cosas serían mucho más evidentes, ¿no? Prohibir el trabajo infantil, yo creo que es una confesión de parte de que el trabajo en sí es algo dañino. Claro. Y entonces hay que pensar por qué en la cultura el trabajo es dañino, cuando el trabajo es, como bien dijiste, cuando uno jugaba, yo aún recuerdo que uno jugaba a ser algún oficio, jugaba a ser plomero o delincuente incluso, ahora ese es el juego que más quedó, ¿no? Pero evidentemente hay una idea, por eso te decía lo del tabú, ¿no? Que es que ha quedado marcado, y que ha quedado marcado porque tiene un fundamento de verdad, que el trabajo es dañino. Ahora, ¿qué trabajo es dañino? Porque cuando no se cualifica, nosotros en la reunión hicimos siempre la relación con el tema familia, ¿no? Queda como un absoluto, como que el trabajo es un absoluto y una única forma de trabajar. Y no es así. Hay muchas formas de trabajar, algunas que son directamente reducción a servidumbre y otras que son una invitación a la libertad y a la creatividad. Es muy difícil poner todo en la misma bolsa. Bueno, claro, vos fíjate que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando los educadores que trabajamos con niños, nosotros nos decimos educadores porque consideramos que el hecho de trabajar con niños y niñas te convierte necesariamente en educador, porque estás trabajando justamente con la construcción de una vida, ¿no? Estamos aprendiendo juntos y juntas a poder por lo menos pensar que es posible otra forma de vida. Pero el tema es que, vos fíjate que en mi caso lo llevo a un terreno personal, porque por ahí a veces cuando uno lo lleva a algo real se entiende mejor. El hecho de haber sido, elegir ser abogada de niños y niñas, mira que ya llevo bastantes años, era visto como una cosa de, bueno, que es más, te puedo decir, hay como dos etapas, ¿no? Creo que los 80 o los 90 era visto como casi, no era una monja, pero bueno, ahí el tema de defender delincuentes no era algo muy parecido con las monjas, pero como una cosa así rara. ¿Por qué uno había elegido? Mirá que tenés ramas en el derecho, ¿cómo que elegís chicos? Te miraban como cara en tribunales de menores, como 3 abogadas, nada más que andábamos ahí dando vueltas, pero lo cierto es que te miraban así. Después te empezaron a mirar como medio, bueno, estás medio enfermita. Mirá, pudiendo haber hecho otra vida, ¿por qué elige? Digo, hasta hay una cosa, y yo siempre voy a decir que yo tuve el privilegio de trabajar de lo que amo. Y es un privilegio realmente porque, bueno, no toda la gente tiene la posibilidad de seguir una carrera universitaria, de que su profesión disfrutarla, y poder, bueno, sostener las condiciones de vida para hacerlo. Es un privilegio, realmente es un privilegio. Ahora, esto yo lo digo, mira, ¿qué le pasa a esta mujer, no? Entonces, hay una mirada de lo que debe ser el trabajo, y hay, y es hasta sancionadora. Nosotros ahora estamos trabajando un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para que reconozca la actividad, porque, bueno, tenemos muchas dificultades, entre ellas la falta de seguridad social. Muchos compañeros y compañeras que llevan años trabajando con niños no tienen después jubilación o no tienen obra social cuando tienen enfermedades que lo requieren. Así que bueno, estamos trabajando la que reconozca la figura. Y uno ve la dificultad que existe para que se reconozca esta figura. Porque dicen, bueno, o trabajás en el Estado o trabajás en lo privado. Entonces vos decís, no, nosotros no somos ni está bien, una organización popular, se puede decir que es el ámbito privado, pero estamos en el espacio público. Nuestro fin es público. Entonces, y es interesante las miradas que hay ahí, porque es como que esto no es trabajo, entonces, ¿no? Y además, ¿qué hace el Estado regulando este tipo de trabajo? Si es trabajo. Por eso digo, si esto nos pasa a los adultos, imagínate en los niños y las niñas que cuando pueden desarrollar, trabajo o aprender en el trabajo, bien, ¿no? Estoy hablando en otras en condiciones de aprendizaje verdadero. Nosotros en particular, por eso me son por ahí una diferencia con Bolivia, nosotros si hay algo que Argentina tenía una tradición muy bella, era justamente en los centros de formación profesional y en todo lo que era la figura del aprendiz y además la legislación laboral antes de que esta gente de la CONET destrozara la ley de contrato de trabajo en ese capítulo, el capítulo que había hecho Centeno, que es uno de los abogados que hizo la ley de contrato de trabajo, que está desaparecido hoy, contemplaba justamente, ponía el acento en eso, ponía el acento en la formación y en el necesario equilibrio que tenía que haber entre su familia, en los casos del trabajo familiar, distinguía, diferenciaba la situación del chico que quería trabajar y a quién tenía que pedir autorización para que se dieran las condiciones, y también el hecho de que conjugar escuela y trabajo, que no fueran dos universos que además eso también es bastante mentiroso, pero esta cosa que el chico pudiera terminar su formación educativa y a la vez trabajar, ¿no? En la ley Centeno, en general, se podía trabajar a partir de los 14 años y antes estaba sujeto a un montón de autorizaciones y controles para que justamente no fuera problemático para los niños y las niñas. Bueno, y eso fue borrado. Y esta era nuestra tradición. Esta era, no era otra. Bueno, no yo creo que una manera de enfrentar la cultura represora es recuperar las tradiciones libertarias, porque muchas de ellas han mostrado a lo largo de los tiempos que la cultura represora puede ser perforada, ¿no? Y sí, es importante recordarlo. Bueno, Laura Taffetani, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Seguimos muy de cerca todo lo que implica Pelota de Trapo. Tenemos con la Cooperativa Ático un proyecto en común al cual todos estamos poniendo mucho entusiasmo. Así que bueno, seguiremos charlando por la radio y presencialmente con mucha frecuencia. Bueno, gracias Alfredo, gracias Irene. Y bueno, son temas que recién estamos como disparando y que bueno, habrá que ir rumiando y cómo encontramos camino nuevamente, sobre todo en relación a que las cifras que se habla de lo que se llaman los nini, que son ni jóvenes que ni estudian ni trabajan, han sido alarmantes y bueno, y ahí es donde se pone el problema, las consecuencias de estas políticas bien sobre la mesa, ¿no? Así muchas es. Gracias. Bueno, un fuerte beso abrazo. Grande. Un beso enorme. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia de saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Continuamos en nuestros sueños posibles y vamos a tratar de referirnos a temas muy, muy candentes. Estuvimos recién hablando con Laura Taffetani sobre todo lo que hace con la problemática del trabajo infantil. Y ahora vamos a pasar a un elemento central, creo que, no sé si de la coyuntura, yo excede la coyuntura, pero es esta mezcla de tarifazos, energía disponible, costos ignorados, cálculos surrealistas, es decir, todo lo que transforma lo que debería ser en todo caso un sereno y meditado y criterioso análisis de la benemérita relación costo-beneficio en algo que nutre lo que yo llamo el alucinatorio social. Vamos a charlar con Claudio Lozano, un referente principal de la Unidad Popular, que fuera diputado en varias oportunidades. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, acá con Irene Antinori para pensar un poco cómo estás viendo este tema, primero de lo que fue la reunión, la asamblea, la audiencia pública, no sé cómo llamarlo, en relación a lo que se ha dado a llamar tarifazo, que es una denominación que habría que revisarla un poco, porque ya es como una estrategia de exterminio bastante marcada, ¿no? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? ¿En qué medida el gobierno tiene posibilidades de acomodar alguna cifra potable? ¿Cómo estás viendo este tema? Bueno, en realidad no sabes cómo llamarlo porque es difícil, digamos. Ya como instrumento de participación, que la audiencia pública no sea vinculante es todo un tema. Pero con independencia de eso, tal cual está formulada, las audiencias públicas son un paso previo a las decisiones. Es decir, es un ámbito donde se supone que el gobierno comparte los criterios con los que está mirando un problema, en este caso el aumento de las tarifas en relación al servicio de gas, que al mismo tiempo para poder discutir con la comunidad pone a disposición de ella y de las organizaciones involucradas en el tema la información al respecto. Y que en ese marco se nutre de las propuestas que cada uno lleva y en función de eso toma una decisión. Bueno, todo esto que se supone que es una audiencia pública es lo que no ocurrió. En realidad el gobierno nunca quiso que la audiencia pública existiera, en todo caso existió por imposición de un fallo de la Corte. En realidad el gobierno, digamos, llegó ahí no para ver qué tenía que hacer, sino para proponer él mismo, para llevar él mismo ya una propuesta cerrada, y además no dio la información de cosas sustantivas para poder debatir el tema. Es como si yo quisiera discutir el precio del pan sin discutir qué pasa con el trigo y la harina. Me resultaría sumamente difícil. Acá se quiso discutir la tarifa del gas, sin discutir algo que representa el 65% de la tarifa, que es el precio del gas en boca de pozo, es decir, lo que se le paga a las empresas petroleras que producen gas. Y ahí es donde está la madre del borrego. El gobierno quiere producir un aumento en dólares desde el valor que tiene hasta hoy, hasta el 2019, del 426% en dólares, que en esta primera tanda va a estar en el orden del 207%. Es decir, una suerte de aumentos semestrales en dólares, ni siquiera en pesos, del precio del gas en boca de pozo, colocando el precio del gas a los niveles más altos del gas de importación. Es como si nosotros nos olvidáramos que tenemos gas abajo de nuestro suelo, decidiéramos que todo el gas lo traemos de afuera y al precio más caro posible. Es un verdadero disparate que hace renunciar a la Argentina a la ventaja que tiene por disponer de ese recurso y que al mismo tiempo le traslada una monumental masa de beneficios extraordinarios a las petroleras, ¿no? Me parece que es el tema central. Por supuesto, en ese marco es difícil pensar que lo que surja de ahí como cuadro tarifario sea interesante. Simplemente la resistencia social lo que ha hecho es ponerle un límite para que la cuota inicial sea más baja que la que querían poner de entrada, pero me parece que va a haber que seguir discutiendo socialmente esto para ponerle un freno, porque es un disparate lo que pretenden hacer desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la relación de la tarifa con el poder adquisitivo de la población y desde el punto de vista de lo que representa esto en términos de resolución de la cuestión energética, que ciertamente no resuelve absolutamente nada, ¿no? La cuestión energética, bueno, vos fuiste muy preciso en el tema, es imposible evaluar un costo justo si no se sabe, es decir, una tarifa justa si no se sabe un costo preciso, ¿no es cierto? Ahora, esto suena, tiene todo el aroma de una estafa, ¿no? Ahora bien... Lo es plenamente. Lo es plenamente. Bueno, entonces... De hecho, la información de la que disponemos, que fue la que nosotros planteamos en la audiencia, y diciéndole, porque en realidad el objetivo cuál es, hasta hoy se pagaba 1,29 dólares por millón de BTU, que es la unidad calórica de gas. Esto era lo que pagaban los hogares residenciales. Están proponiendo llevarlo de un saque, este es el aumento de más del 200%, a 3,42 por millón de BTU, y luego sucesivamente llevarlo a 6,80 para el año 2019, siempre en dólares. Nosotros planteamos que, de acuerdo a los datos informados por la propia YPF a finales del año pasado a la SEC de los Estados Unidos, al organismo que tiene que ver con la posibilidad de que vos cotices en bolsa en los Estados Unidos, es que el costo que tiene YPF para la extracción de gas, incluida la rentabilidad, es del 1,9 dólares por millón de BTU. Es decir, que están queriendo poner en 3,42 cuando YPF lo saca, puede colocarlo con rentabilidad en 1,9, y lo quieren llevar a 6,80 cuando estamos sacándolo a 1,9. Esta es la diferencia monumental que en términos de traslado de beneficio se quiere hacer hacia las petroleras. Y la verdad que lo razonable acá sería establecer una tarifa en relación al costo que tiene YPF, ¿no? En relación a otra cosa. Y en todo caso, por encima de la tarifa normal que consume el promedio de los hogares, el promedio de las pymes y demás, si hay consumos superiores, suntuarios de bienes energéticos, que los hay, como pueden ser los barrios cerrados, las piletas climatizadas y la cantidad de cosas que tienen shopping o edificios inteligentes y demás en esa materia, bueno, eso tendrá que tener una tarifa especial que efectivamente castigue esos consumos, porque eso es razonable. Ahora, lo que no tiene sentido es el tema de que todos tengamos que pagar un 426% más en dólares cuando el costo nuestro es otro. Claudio Lozano, Irene Antinori te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal? Pero aparte, con el agravante de que estamos hablando de un servicio que es esencial, o sea, no estamos hablando de un lujo. No, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de los servicios básicos, como el agua, la luz, el gas. Claro, en los cuales tenés incrementos similares, ¿no? Sí, sí, sí, y es muy grave. Y con el agravante que yo no sé a qué se debe, pero sí lo noto, que el gas no tiene las calorías que hace un año atrás, por ejemplo. Sí, eso ya es una cuestión mucho más técnica, pero lo que sí es posible, que indudablemente la manera en que digamos colocan el gas las empresas, probablemente lo hagan por debajo de la intensidad calórica que tenía antes, ¿no? Sí, porque eso uno se da cuenta cuando cocina, lo que tardás, o cuando querés calefaccionar una casa, que antes, el año pasado, una estufa calefaccionaba. Ahora, la verdad que yo he tenido que ponerme suéter, bufanda, de todo, estando dentro de mi casa. Bueno, Macri recomendó que nos pusiéramos suéter. Sí, pero me he tenido que poner varios suéter porque no podía dejar de temblar, y con la estufa prendida. Pero siendo al punto que vos decís, lo cierto, que ese es otro tema, que digamos, ninguna tarifa puede evolucionar sin alguna relación, sobre todo si estamos hablando de servicios públicos, sin alguna relación con los niveles de ingreso que la población tiene y con la evolución del poder adquisitivo de la población. Y vos, acá hoy, la población trabajadora en la Argentina, los que trabajan, tienen un ingreso promedio de alrededor de 9.300 pesos, el 50% gana menos que ese promedio, con una canasta familiar que está entre 20 y 25 mil pesos en la región metropolitana, y en donde la evolución de los precios ha sido del 40%, de los salarios de aproximadamente un 30-31%, en ese contexto plantear un aumento de un servicio del 200%, que además va acompañado de aumentos similares del servicio de luz y del servicio de agua, en el mismo sentido, es un despropósito, porque no solo no considera la relación que tiene con el nivel de ingreso medio de la población, sino que tampoco considera que mientras está cayendo el poder adquisitivo, hay un intento de que las tarifas representen muchísimo más en el poder adquisitivo de la población. Bueno, pero en esta caída del consumo interno se habla de deflación. Sí, en realidad, digamos, más que deflación, hay desaceleración de la evolución de los precios. No hay ningún secreto en esto, es bastante fácil saber que cuando uno enfría la actividad económica y cae el consumo, los precios crecen menos. De hecho, en realidad lo que pasó en agosto, cuando ellos nos pintan la deflación, es que al descontar el efecto de la tarifa, da negativo. Ahora, si uno toma solamente los precios que se consideran, digamos, la inflación núcleo, que es el conjunto de productos que no están afectados por cuestiones estacionales o por cuestiones reguladas por el Estado, en realidad lo que vos tenés es que la inflación está en torno al 1,5% mensual, y que en realidad cuando se haga el tarifazo que se acaba de presentar en la audiencia pública y que seguramente va a dar como resultado los cuadros tarifarios finales, a los cuales hay que tratar de resistir, pero si se aplicaran, así como las tarifas correspondientes al servicio de luz y demás, obviamente esta inflación negativa que anunciaron en agosto va a volver a colocarse por encima del 1,5 y más cercana al 2. En realidad, en la práctica, nosotros estamos en una suerte de situación inflacionaria bastante parecida a la que teníamos al final del gobierno anterior, que estaba en torno al 2, con la diferencia de que estamos, o sea, no solo tenemos la inflación del final del gobierno kirchnerista, sino que la tenemos acompañada de la recesión macrista. Es un combo de inflación con recesión realmente muy interesante. Claudio Lozano, con él estamos hablando, diputado y legislador en varias oportunidades, uno de los referentes más importantes de la economía argentina, militante de la Unidad Popular. Yo te quería preguntar, el panorama, bueno, es desolador, por supuesto. Ahora, ¿qué está pasando en lo que se llama ese alucinatorio social del campo popular en este momento, ¿no? Porque está bien, las audiencias públicas, en realidad el plebiscito en Argentina no es vinculante. No veo por qué la audiencia pública podría hacerlo, ¿no? Porque en realidad acá vinculante no hay nada. Ni los votos son vinculantes, así que bueno, vivimos en un país no vinculante. Así es. Así ahora, desde lo que podría ser la resistencia a un proyecto claramente represor, claramente fascista, inclusive en lo cultural, ¿no? Macri está diciendo ya cualquier cosa. ¿Cómo pensás? Ya sé que es una pregunta que me vas a decir que es de extrema complejidad, pero quisiera una respuesta a lo Lozano, ¿no? O sea que yo siempre prefiero cortar por lo sano que por lo enfermo, ¿no? ¿Qué hacer, como diría Lenin, ¿no? Es decir, el campo popular de la izquierda clasista, no clasista, socialdemócrata, social cristiana, trotskista, comunista, anarquista, la que vos quieras. ¿Cómo hacemos para resistir esto? Porque me parece que nos están cocinando lentamente y en 4 años ya somos sopa de Macri y todo. Mirá, yo creo que pasan dos cosas. La primera es que la sociedad argentina ha demostrado en estos 7 meses, 8 o 9 de Macri, desde diciembre para acá, que tiene herramientas y capacidad de resistencia, ha cuestionado el rumbo. De hecho, ellos querrían haber hecho cosas que no pudieron hacer, y de hecho en esto que estamos discutiendo, algo de eso se nota. Empezaron con aumentos del 1200%, ahora están hablando del 200%, que es una enormidad igual, pero ciertamente si están bajando, y si además tuvieron que hacer la audiencia pública que no querían hacer, y si además ahora le bajaron al 200% también a las pymes, en el mismo sentido que a los hogares, lo que está mostrando es que hay energía social para cuestionar. Y yo creo que eso tiene que ver con un hecho objetivo, que es que en todos estos últimos tiempos las organizaciones populares, me refiero con esto, organizaciones sociales, sindicales y demás, han crecido, hay capacidad para cuestionar. El intríngulis sigue estando en cómo transformar esto en la creación de una propuesta política novedosa, seria, transformadora, que sea capaz de resumir los viejos paradigmas en una nueva propuesta que tenga que ver con este mundo y este país. Ahí es donde todavía está todo abierto. Yo tengo la impresión de que las diferentes estrategias que participan de ese espacio que vos bien denominás medio nebuloso, que es el campo popular, me parece que lo primero que hay que asumir todos es que si está pasando lo que pasa es porque nosotros le erramos al vizcachazo mal. Porque de lo contrario no estaría ocurriendo esto, porque algunas oportunidades de que esto no ocurriese hubo. Y ciertamente me parece que si asumimos que en realidad no hicimos todo bien y que por lo tanto tenemos que revisar algunas cosas, es un momento en donde podría haber un espacio abierto a la confluencia política, en donde en el marco de un conjunto de puntos elementales que tengan que ver con la democratización de la sociedad y la transformación de las relaciones de poder en materia económica y social, pudiéramos encontrar modos de confluir. Me parece que eso es lo que hay que hacer, hay que tratar de abrir el juego en esa dirección, por lo menos es lo que nosotros tratamos de hacer, intentamos, creo que hay un proceso de confluencia en el plano social, hay algunos gestos en el plano político-institucional, pero menos, me parece, de lo que sería necesario, pero creo que ese es el camino, y aparte creo que tenemos además algunas posibilidades concretas. Me parece que si pudiéramos ponernos de acuerdo en un conjunto de puntos y asumir que las diferencias se resuelvan democráticamente, teniendo incluso hasta las PASO para poder hacerlo, me parece que se podría caminar para tratar de que en el 2017 no solo se intente colar algún legislador de parte de cada uno, sino que pudiéramos hacer emerger alguna propuesta que diga vamos para acá. Y digo esto porque me parece que se necesita, que es imprescindible, porque el problema además que yo veo es que esta gobernabilidad conservadora no termina en Macri, y este es el problema. Que hay un espacio muy importante de sectores políticos que acompañan esto. Macri, la verdad, no tiene ni mayoría parlamentaria ni control sobre las estructuras sindicales, y no maneja buena parte de los gobiernos de las distintas provincias de la Argentina. Ahora, sin embargo, a la hora de conseguir los consensos parlamentarios, esos consensos están, y se logran con Pichetto, con Bossio, con Massa, con Stolbizer, con buena parte de los gobiernos, de los gobiernos provinciales de todo signo, lo cual indica que la gobernabilidad conservadora ha venido con una potencia mayor, donde Macri puede ser en todo caso el símbolo, pero que hay algunos más dando vuelta, que se quieren poner el traje del mismo rumbo. Así que me parece que hay una necesidad de hacer un esfuerzo de mayor seriedad y unidad política para poder expresar una voluntad que me parece que la sociedad tiene, que es frenar esto y caminar en otra dirección. De hecho, yo creo que Macri tuvo el 26% de los votos en la primera vuelta, en la primaria, para llegar al 52 cosechó otro 26% de gente que en realidad no compartía necesariamente sus ideas, pero que no quería que siguiera el gobierno anterior. Y me parece que eso hace que esto tenga mucha fragilidad en términos de consenso político, y creo que si se trabaja bien podemos abrir una cuna interesante. Bueno, Claudio Lozano, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus reflexiones. Espero poder con mayor frecuencia charlar contigo, porque realmente es muy importante todo lo que tenés para decir. Bueno, cuando ustedes quieran, estamos a disposición. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, estaba anunciado un interview de parte de Irene Antinori en relación al tema justicia por mano propia, y tenemos muy pocos minutos, pero vamos a referirnos a este tema. Yo diferencio tres registros fundamentales, ¿no? La justicia por mano propia, la injusticia por mano ajena y la venganza. Se pueden agregar otros, por ejemplo, la injusticia por mano propia. El caso del ingeniero Santos, muy conocido, fue un caso de injusticia por mano propia. Cuando el ingeniero Santos asesina a los chicos que le robaron el pasacaset, su vida no estaba en peligro. Estaba en peligro, por supuesto, la vida de los pasacaset, pero no su propia vida. Y yo el concepto de justicia por mano propia lo amplío, porque desde la cultura represora, justicia por mano propia es matar al delincuente y punto. Y siempre digo y sostengo que la justicia por mano propia, en su extremo límite, es la autogestión. Y, por ejemplo, justicia por mano propia es una fábrica recuperada, justicia por mano propia es resistir al represor. Hay muchas formas de justicia por mano propia. Pensemos que una de las películas más taquilleras, El secreto de sus ojos, es un ejemplo de justicia por mano propia. Cuando el personaje que hace Rago le dice, bueno, usted me dijo que era condena perpetua. Y nadie cuestionó eso de la película, ¿no? Es decir, todo el mundo muy contento. Y es justicia por mano propia. Sí, justicia por mano propia. En realidad, es que se cumpla la justicia, que se cumpla por los asesinatos. Ahora, injusticia por mano propia es lo que hizo este carnicero. A mi modo de ver, es injusticia por mano propia, porque el ladrón ya se había ido, no había peligro de su vida, y salió y lo atropelló y lo mató. Bueno, esto es importante. Yo creo que para mí hay que crear espacios de pensamiento, conceptos. Insisto, justicia por mano propia, injusticia por mano propia, injusticia por mano ajena, que es la impunidad, y podríamos agregar la venganza, que es otro tema. Ahora, cada caso hay que ver en cuál de los casilleros ponemos. Yo puse al ingeniero Santos porque está más instalado, pero de todas maneras, lo que dice Irene es válido. Podríamos pensar el caso de este trabajador carnicero y su actitud. Lo que me parece temible y realmente un factor que ayuda a la cultura represora es condenar la justicia por mano propia en absoluto, como si nunca tuviera lugar, y mucho más confundirla con venganza. decir que justicia por mano propia es igual a la venganza y que justicia por mano propia es solamente matar al agresor, nada más que eso. Y no, la justicia por mano propia es un concepto cultural y político muy importante de sostener. Justicia por mano propia, por ejemplo, resistir el corte de luz o de gas porque no poder pagar los tarifazos. Entonces, en el tema de lo penal, el derecho penal, que es el más reaccionario de todos, tiende absolutamente a heterogestionar el juicio. Es decir, vos tenés que ir a un abogado penalista. Y el abogado penalista te lleva a un juez y te lleva a esto. Y el gran negocio es el Código Penal. Lo que nos decía Laura, ella no hace negocio con su especialidad en niños. El Código Penal sí, es siniestro, es inclusive nazi. Hablamos con María del Carmen Verdú de la ley de fragancia, ¿no? No, yo te iba a decir, pero a su vez, fíjate el abandono que hay sobre la policía y la impunidad que esta tiene. Porque cuando la policía tiene que intervenir para evitar un robo o algo, o un asalto o algo, mira para otro lado. Sin embargo, cuando son las clases marginales, utiliza el gatillo fácil. Bueno, eso es una buena observación. Con el tema vamos a seguir. Yo lo que quiero dejar acá en este programa es que no estoy de acuerdo en el tabú de la justicia por mano propia. Sí estoy de acuerdo en analizar en cada caso si se aplica o no. En un momento que la justicia por mano ajena está en su máximo descrédito, porque justicia por mano ajena en este momento es sinónimo de impunidad. Terminaron los sueños posibles por hoy. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y la siempre eficaz Natacha. Felices sueños posibles.